dale. Tu cabeza vamos a retumbar, pero y la aspirina a ti te podría ayudar. Ya que nos critiquen no le va a resultar, y por la mente nuestra no se puede trabajar. Ya es la hora, hermano, de entrar a la batalla, que rápidamente aquí yo te demuestro porque chilena es mi paria. Hay que poner en su lugar a quien se pasa de la raya. Si miras para adelante y atravesas cualquier muralla, no intentes silenciarme porque a mí nadie me calla. No presumo de ser perfecto porque en el mundo siempre hay falla. Mi raya donde vaya, mantén siempre tu talla. Recuerda este mensaje, cuéntalo como vaya la merced. Mensaje cantando reggae, mal que es de verdad, y mal que no es. Con mucho corazón tú lo escuchas y lo ves. Y bam, bam, bam, no soy el number one. Tú sabes que en esto son muchos los que vienen y van. Pues toda la gente tiene que trabajar para ganarse el pan. Si tú a nadie respetas, no te respetarán. Feliz hay que ser y toda pena dejar. Al niño joven adulto y al abuelo vengo a cantar. Mi hermano, mira, es mejor entregar que quitar. No te digo que odias, soy mucho más lindo, está mal. Escuchada. Yo soy así porque el mundo me hizo de esta manera, pero eso no significa que sea un ladrón, maricón, aprovechador de situaciones. Mis opciones ya están bien identificadas, atadas a mi forma de vivir, a mi forma de escribir, a mi forma de pensar y a mi forma de hablar. Arthur Urbano en el 2000, Irvis, come again, Irvis. Y Arthur Urbano que otra vez ya llegó, huyendo a mi pueblo y nación, saliendo de la calle el hip hop. Respeto para ti y para yo. Respeto a mí, yo quiero ver a mi gente y a todo mi pueblo unido. Que así jamás será vencido. Que Arthur